Tenemos un invitado acá, vamos a charlar un poquito con Beto. Él es cuñado de Fuente Alba. Ahí, acercándonos a la fecha 4 de abril, ¿no? Cuando muere, lo matan a Fuente Alba. Y Beto, un gran luchador, ¿no? Por la causa, sí, pidiendo justicia y todo eso. Aprovechemos a contar de que Beto se acercó acá al Bachi, al bachiller que está funcionando acá abajo, porque están haciendo una actividad. Sí. Recordando a Carlos, recordando qué es lo que hacía, bueno, todo lo sucedido de cara al 4 de abril, que se conmemora ya 8 años de lo que fue el asesinato de Carlos Fuente Alba. Y bueno, Beto, muchas gracias por acercarte, por darnos la nota. Siempre nos gusta conversar con vos, así que primero, bueno, queríamos arrancar un poco eso, ¿no? Que resignificando, que desde los bachilleratos de educación popular se resignifica el Día del Maestro al 4 de abril, justamente conmemorando lo que es el asesinato, la muerte de Carlos, ¿no? Por toda su labor en lo educativo, por toda su labor, por toda su lucha que daba. Así que bueno, nos gustaría entonces primero arrancar por ahí, ¿no? ¿Qué te parece a vos que significa esto de los bachilleratos de educación popular? Más que nada teniendo en cuenta el trabajo de Carlos, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes a toda la audiencia, a los compañeros acá en la mesa. Bueno, yo creo que el devenir de histórico y político del país de los últimos años y hizo que se fuera resignificando a la figura de Carlos y paralelamente, creo, no sé, no creo en las casualidades, sino en las causalidades políticas, históricas, ¿no? Se fue consolidando la modalidad de educación popular con los bachilleratos populares, estos bachilleratos con la figura de Darío como eje, y tan emparentada con la figura de Carlos, no solo con tal vez con un final parecido, pero que ese final hace que resignifique cuál fue la trayectoria con edades diferentes. Darío tenía 20 y pico de años, Carlos ya no le doblaba en edad, pero tenía la misma trayectoria de militancia de base, de los barrios populares, y cómo estos luchadores sociales, muy humildes, pero tan representativos de sus barriadas, cómo fueron dando esa impronta, uno desde la escuela pública, que creo que también es un momento histórico, también que se va saldando esa, para mí, falsa antinomia, aunque es entendible los argumentos de un lado y del otro, tal vez, esa falsa antinomia entre la escuela pública y los bachilleratos populares, ¿no? Los defensores de la escuela pública siempre anteponiendo que es una punta de lanza los bachilleratos populares en contra de la escuela pública, que por lo que yo siempre escuché de Macri utiliza los bachilleratos para ir en contra de la escuela pública, que la escuela pública es entendible, casi todos pasamos por la escuela pública y tienen millones de cosas muy críticas, muy autoritarias, muy bancarias, como decía Freire, pero que esa misma resistencia, como voy a decir una charla que tuve con Carlos en el 2005 cuando él se estaba recibiendo, y yo, siendo que intento adentrarme en los dos lados, en la escuela pública y en los bachilleratos populares, yo le hablaba, no, pero me parece muy, muy teóricamente lo mío, hablando de los bachilleratos populares, desde un lado de no la verticalidad tradicional que hay del maestro tradicional de la escuela tradicional, ¿no? Así verticalista, los alumnos sin luz obedeciendo, ¿no? Claro, claro. Y Carlos, con otra experiencia de vida, pero llegando a la conclusión de que también había que luchar desde adentro, y que, como se ve en las películas que hicieron muchas organizaciones, Sandra, Carlos, sin realmente yo a ciencia cierta, hablé con Sandra y no hablaba Carlos de la educación popular, pero claramente en el derrotero de ir contando su experiencia de vida y de como educador, Carlos era también un educador popular. Lo practicaba. Lo practicaba. Claro. Él no se estaba definiendo. Yo no sé cuánto leyó a Freire, la verdad. Uh-huh. Pero sí que leía un montón de cosas. El Che, el subcomandante Marco. Él venía de una tradición trotskista. Trotsky, Lenin, Marx, todo eso lo tenía. Claro. Y básicamente cuando vos vas viendo los testimonios de gente que incluso eran de otro signo político, pero el denominador común es que era, tanto Carlos como Darío, eran de una clase social. Entonces ahí se termina sintetizando los distintos caminos en que eran de la clase popular, la clase obrera, y de que ahí se resignificaba qué tipo de educación había que luchar y a través de ella que ir logrando, ¿no? Claro, para claro. El cambio social. Uh-huh. Beto, y ahí, bueno, contanos un poco, a ver, como alguna anécdota de Carlos, un poco para conocer un poco más, como muchos no tuvimos la oportunidad de conocerlo, la mayoría, yo creo que los de acá de Capital no, nadie conoce, o sea, muchos lo reivindicamos. Si bien conocemos sus prácticas, conocemos, pero ¿qué nos podrías contar así como algo que a vos te parezca como importante y para resaltar de como de la figura de Carlos? Hay una anécdota que a mí me marcó y para mí porque fue una voluntad, un deseo que no sé si se logró llevar adelante, pero creo que sí lo podemos tomar en cualquier parte para homenajearlo a Carlos en la práctica concreta. Carlos, él, cuando conoce a Sandra, ellos militaban en el viejo MAS, Movimiento al Socialismo. Uh-huh. Y bueno, Sandra se recibió de maestra acá en Buenos Aires, en realidad en la zona norte de Buenos Aires. Y se fue para Neuquén, recién recibida, y allá militando en este partido, conoce a Carlos, que él no estaba militando en la docencia, pasaron muchos años para que él llegara a ese camino, y él militaba desde la Unión Obrera de la Construcción. Él era administrativo en el sindicato de la UOCRA, en el cual esa seccional para aquellos años había sido ganada por toda una corriente clasista y combativa, y bueno, y había obras como Piedra del Águila, una represa que se estaba haciendo, y bueno, y se había reflotado todo ese ambiente de lucha, como fue el Choconazo varias décadas antes, en la década del 70 o fines del 60 y 70 y principios de los 70. Entonces había toda una combatividad, porque era algo que nucleaba la explotación bestial que había a través de la obra de Piedra del Águila. Y bueno, y ahí era su fuerte en la militancia, donde él se había dedicado como albañil, obrero de la construcción. Y claro, dentro de esa militancia, entre la mucha que él cumplía, es lo que siempre le comentaba a Sandra, que algo que le partía el alma era que cada vez que él iba a las obras, ¿no?, como delegado del sindicato, uh-huh, muchos eran analfabetos, no podían leer su recibo de sueldo y no sabía qué le descontaba. Viste que siempre en los recibos, claro, de sueldo hay una cosa. Y claro, él decía, no, compañeros, ustedes tienen que empezar a estudiar. ¿Cómo? Cualquiera que amagó, aunque sea, laburar en una obra, y más en una obra con su horario de varias horas, después es impensado ir a una escuela, una nocturna, hacer una, sí, primaria, ni un bachillerato, porque era muy, muy, muy terrible, muy desgastante, ¿viste? Era la deserción a futuro, claro, era algún camino. Entonces Carlos decía que lo que tenían que hacer era ganar, luchar en la obra como un primer objetivo, que la escuela vaya a la obra. Otro de los que te estoy diciendo, de una manifestación de un educador popular. Siempre, viste, todos tenemos que ir a la institución escolar, sí, que tanta disputa y tanto conflicto hay con las cuestiones edilicias, si hay vacantes, no hay vacantes en la escuela, si hay, se caen los techos o no. Bueno, acá era, está todo bien eso, pero los maestros tienen que ir, claro, a la escuela por esta circunstancia, a la obra. ¿Y pero cuándo? no a lo último, tenían que ganar las primeras horas de la mañana para estudiar. Cosa que era eso sí era realmente revolucionario. Andá a decirle eso a un patrón, en las primeras horas lo sacan. Bueno, y eso quedó trunco, y varios compañeros que militaron con él en esa UOCRA después reivindicaban como una síntesis de Carlos de su lucha social obrera y de un maestro que sin ninguna duda era un maestro popular, ¿no? Exactamente, una síntesis como entre el trabajo, la vocación por enseñar, la vocación por ayudar también, como en esa situación un poco se condensa un poco cuál era el espíritu de Carlos. Y bueno, y entonces ahora Beto, ¿cómo es? O sea, ¿cómo ya pasaron ya 8 años, ¿sí? Hay 2 juicios. ¿Cómo está la situación que tiene que ver más con la parte más, digo, de bueno, quiénes son los responsables, en qué situación están cada uno, o sea, los autores materiales, los autores intelectuales o políticos, digo, ¿cómo está la situación esa, más o menos? Y bueno, lamentablemente, como muchas situaciones, como los compañeros Darío y Maxi, en el cual, en un paralelismo también de lo bueno y también de lo malo, ¿no? No solo la muerte, sino el devenir de la justicia va por carriles bastante paralelos. Se logra, después de mucha movilización, militancia, desgaste, sufrimiento, que se condene a los autores materiales, pero siempre están los autores intelectuales. En el 2008 se logra, después de casi 1 año y medio, condenar a cadena perpetua al ex cabo José Darío Poblete, que fue el autor material, fue el que, como siempre dijo Sandra, ¿no?, fue el que apretó el gatillo. Pero en el devenir del juicio, que duró 1 mes allá en Neuquén, se vio que no solo por el operativo, los días previos, porque se hizo toda una recopilación de los medios, de cómo las cámaras comerciales, hay que recordar que ese corte de ruta en Arroyito, a las afueras de Neuquén, fue en vísperas de Semana Santa, en ese momento, semana de turismo, Neuquén, uno claro, de los lugares de turismo cantado, más de la ruta 22, que lleva a los lagos, a distintos lados, también rutas que no solo comunican al turismo, sino que comunican a toda la producción de frutihorticultura, de las refinerías de petróleo, ¿viste? Está riquísima la provincia de Neuquén y también muy injusta. Todas las cámaras pedían que haya, ¿cómo fue lo del 26 de junio? Que se pedía que haya un escarmiento. En Neuquén pasó igual. Es llamativo o no que se pedían que rodaran cabezas, vamos a ponerla claro, en esa figura. Las cámaras de comercio criticando de que se tenía que limitar o cortar definitivamente los, valga la redundancia, cortes de ruta. Y había como un aval político para la represión. Sovich, vale recordar, el ex gobernador, el que dio la orden de esa represión, estaba candidateado a presidente, que era para octubre del 2007, hubo elecciones, él concentrando a la ultraderecha con el nefasto Jorge Asís como candidato a vicepresidente, cercano en ese momento a Macri y junto a Bloomberg, o sea, personajes nefastos estaban en una entente de derecha. Y todos estaban con el manodurismo. Y Sovich quiso hacer una escenografía de brutalidad alardeando, porque después de la represión, él se hizo cargo de la represión, asumiendo el costo político, que para él no era costo, sino era mostrar que él podía gobernar un país como estaba gobernando Neuquén. Claro. Vale recordar los antecedentes. En Neuquén no solo hay un partido feudal de más de, creo que 55 años ya lleva el MPN, Movimiento Popular Neuquino, en el gobierno, con familias feudales de los Felipe y Elías Apag. Sovic fue un como un una derivación más neoliberal, menos supuestamente populista, pero no menos represora. Claro, bien, en la época de Elías Zapag, en el 97, 10 años antes del asesinato de Carlos, asesinan a Teresa Rodríguez. Claro. En los años de Sovic, en sus 12 años de gobernación, estaba el caso de Pepe Alveal, de obrero de Sanón, que en una represión de desocupados y de que se marcha todo en conjunto en Neuquén, y obreros de Sanón, que estaban incorporando obreros desocupados a la fábrica, le vaciaron un ojo con una bala de goma en la represión, también hubo un juicio. Bueno, infinidad de casos de represión, lo de Plaza Huíncul, la represión de un corte de ruta anterior en el 2006, corte de ruta también de los docentes, dado que nunca escuchaba nada Sovic. O sea, los antecedentes estaban, y bueno, se mostró en ese contexto que eso tenía que ser ejemplificador. Y bueno, en el juicio se demostró que no solo con los dichos de Sovic, sino con el mega operativo que hubo para 700 docentes, no sé cuántos efectivos hubo, más del doble creo que había, de los docentes que había pertrechos de armas, como no sé, para una revolución social por poco, para enfrentarla. Claro. Y ahí era un corte de ruta, vale recordar algo obvio, el gremio de docentes es esencialmente de mujeres, porque es así históricamente. Sí, sí, sí. Y sigue siéndolo. Sus armas eran, como dicen las compañeras, era el tejido, el termo, los bizcochitos, y ir a cortar la ruta para reclamar. Cosa que tampoco ocurrió, porque a esa hora, a las 8 o 10 de la mañana, que fue toda la llegada de los docentes, ya estaba cortada por los policías desde la noche anterior. ¿Por qué? Porque se había planificado un hecho aleccionador en el cual tuvo tres momentos específicos que se evidenció en el juicio, y en el tercer momento fue en el que se decidió ejecutar a alguien. Claro. Que, bueno, hubo varias versiones y lo buscaron a Carlos directamente, que creo que a esta altura, más con la trayectoria de Carlos, que no tenía ningún tipo de personalismo, sino que era un militante consciente y de base, pudo haber sido al azar, pudo haber sido él, o pudo haber sido otra versión de que trataban de lastimar gravemente o asesinarlo en una escaramuza a uno de los dirigentes de la conducción de Aten de ese momento, que estaban en el lugar. También estaba la dirigencia del Sanón, había unos cuantos dirigentes en el lugar. Claro. Y si moría alguno de los tantos que había, Sovic se iba a poner bastante contento y la burguesía entera de Neuquén, ¿no? Te cierro en este sentido. Uh-huh. Después se había dividido la causa en 1 y 2. La 1 fue la que condenó a Poblete. Las 2 era la que se tiene que investigar los responsables políticos. Y como siempre dice Sandra, este feudo de más de 50 años que colonizó la justicia, más en los 12 años que estuvo Sovic, que fue el que directamente responsable de este asesinato, y que siguen estando esos jueces. Sovic manejó mucho poder, sigue teniéndolo. Uh-huh. Ahora, hace pocos años, volvió a retomar la presidencia del partido, que se la dejó vacante porque no quiso competir el gobernador que ahora está terminando, Jorge Zapag. O sea, bueno, hay un blanqueo de Sovic, porque uno esperaría que por lo menos el partido, ante semejante escándalo, le hubiese soltado la mano. No, momentáneamente durante el 2008 hasta el 2012 se lo guardaron al cuartel de invierno, y ahora con la impunidad en las causas que fueron cerrando, la Plaza Huíncul, que lo acusaban a Sovic de haber ordenado una zona liberada, y había alto jefe de la policía que fueron cesanteados porque no quisieron hacer esa zona liberada y después los rajaron de la policía. Esos después fueron testigos en este juicio de la causa del 2006. Y alto jefe de la policía, que es difícil que jefe de la policía testifiquen en contra de sus jefes políticos. Claro. En este caso se logró. Y no, quedó impune. Que quedó impune porque no aceptaron inclusive esos testimonios. Y en la Fuente Alba 2, que fue lo que transcurrió el año pasado, había 12 policías que estaban procesados desde un primer momento, desde el 2007, que es simplemente lo obvio, eran los que disparaban en los videos, infinidad de videos que filmó los obreros de Sanón, los docentes con sus cámaras de fotos, celulares. Ahí hubo una escena que estaba TN, inclusive, que yo nunca supe cómo estaba TN filmándolo a Carlos en vivo y en directo. Claro. O sea, se sabía que algo grosso iba a pasar, porque es un canal de capital. Y Neuquén, allá, como dicen, Dios está en todas partes, pero tiende en Buenos Aires. Capital, sí. Y más los medios concentrados de comunicación son más que Dios. Son más centralistas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, se lo dejó también impune a Sovich. Se absolvió a esos 12 imputados, muchos de ellos policías o altos jefes de la policía. Y bueno, y Sovich aprovechó y ahora se vuelve a candidatear como candidato nuevamente a gobernador de Neuquén. Por eso, bueno, en Neuquén están diciendo que hay que juntar de nuevo fuerzas, volver a juntarse en lo que tiene que ser un norte, que es Justicia por Carlos. Y Justicia por Carlos e impedir que Sovich vuelva a tener la impunidad del poder del Estado para no solo enterrar cualquier posibilidad de justicia, sino volver por más represión, por más venganza. En el país hay toda una ola derechosa muy facha, y creo que él dice, bueno, vuelvo a lo que me están llamando, en definitiva. Por eso en Neuquén, este 4 de abril, va a haber una marcha que esperemos que sea lo más unitaria, aunque tengamos millones de contradicciones y de antinomias, ¿no?, graves, pero bueno. Si no, esto cada vez es peor, y creo que no se lo merece, como no se lo merece Darío Maxi, que vuelva un Duhalde a estar por la televisión, no se lo merece Carlos y tantos otros, ¿no? Yo te cierro con esto. Cuando fue los 6 meses del asesinato de Carlos, que vinieron los compañeros y Sandra acá a Buenos Aires a traer firmas al Congreso de la Nación, yo pude conocer al padre de Teresa Rodríguez, que lo trajeron. Yo no sabía qué decirle al tipo. Claro. Porque ahí veía que, aparte, el machismo, que uno lamentablemente también parece que está inserto por acción u omisión, pero por Teresa Rodríguez, una empleada doméstica, mujer, no hubo casi ni juicio directamente. No se investigó a nadie. Siendo que ahí hay muchas sospechas y registros que se investigó que en esa represión, 10 años antes, estaba muy jovencito reprimiendo Poblete, el que después fue el asesino de Carlos. Cosa que las paradojas. O sea, ya hay toda una historia. Sí, hay una historia porque se reciclan. Los represores no los dejan, los guardan un tiempo y después los sacan en otra represión, en otra parte, o los trasladan. Bueno, porque les termina siendo funcional, claro. Y termina siendo el brazo de fuerza de los políticos que de alguna manera tienen que demostrar. Son cuadros represores. Así como nos cuesta al campo popular crear estos cuadros políticos, uh-huh, como Darío, Maxi, Carlos y tantos otros, que cuestan, no son fáciles, pues llevan años la construcción de eso. Bueno, a los represores se ve que también le cuestan tener asesinos a sueldo y con una cuestión de impunidad tal que saben que cuentan con ellos, porque también tienen tus antecedentes y también los salvan. Poblete tenía causas de golpear a la mujer, tenía un montón de situaciones que se las venían salvando. Claro. Después le decían, bueno, anda a seguir. Como ahora él tiene que cumplir la cárcel efectiva a cadena perpetua en una cárcel, nosotros siempre pedimos federal porque la justicia provincial y el servicio penitenciario provincial es de terror. Hay una asociación, Sainuco, de derechos humanos, que habla de las cárceles, y es de terror lo que pasa en las cárceles. Y un policía vive con unos privilegios que los presos comunes no los tienen. Bueno, pero a Poblete ni en la cárcel provincial de Neuquén. Lo mandaron a la alcaldía de Zapala, su lugar de origen, cosa que hace 2 años, 3 años ya, se lo vio en Zapala caminando a Poblete, condenado a cadena perpetua, sin esposas, con una figura al lado que uno creía que era, tenés que imaginarte que sea un custodio, pero yendo a una farmacia a comprar un remedio, caminando así, como en otra época se lo vio a Macera o a Videla dando vueltas. Bueno, Poblete es un condenado a cadena perpetua y un compañero fotógrafo lo descubrió caminando suelto. Esa es la justicia neuquina y esos son los favores de lo útil que le es Poblete y tantos otros Pobletes que hay en el aparato represivo. Después le dan esos privilegios. Claro. Y un poco ya para ir cerrando, entonces vos ahí recién hiciste mención a justamente a esta vocación o a este intento de seguir buscando unidad entre las organizaciones sociales para poder marchar el 4. Más que nada porque no podemos permitir que esto quede acá, que no haya responsables, que y también demostrar que nosotros también tenemos fuerza y demostrarla, ¿no? También eso, por eso también el hecho de buscar la unidad entre todas las organizaciones sociales, como bien decía vos, más allá de las diferencias que existen, o sea, tratar de buscar algo heterogéneo, pero poniendo como primer eje y lo más importante que es buscar justicia, ¿no? Buscar justicia por Carlos. ¿Cómo viene la cuestión del 4? O sea, ¿va a haber marcha acá en Buenos Aires? ¿Va a haber marcha en Neuquén? Acá, recién estaba hablando con unas compañeras que es, lamentablemente, pero bueno, no vamos a ponernos tan puristas. A veces la cosa viene bastante mal, más vale tarde que nunca. Dice que las reuniones se están haciendo para estas horas inclusive. Claro, sí. Un poco tarde, uno dice, pero bueno. Esperemos que se haga. En Neuquén yo sé que se va a hacer algo más organizado inclusive que otros años, con organizaciones. Creo que el grueso lo va a capitalizar en la movilización de Buenos Aires, digo, la CETERA, que siempre son los reclamos que se le hacen, que tenga una como buena central sindical que nuclea a todos los docentes, que tenga un protagonismo, que no sea exclusividad, que a veces no se interpreta así, y tanto chisporroteo siempre nos trae, que si hay conducción de algo o mayor aparato de organización, por consiguiente, la línea, la conducción, el acto, todo tiene que tener. Y bueno, siempre vamos a apelar a que haya grandeza política en las organizaciones, ya sea las de un signo más cercano a lo que piense uno o a las más alejadas, pero sí que se escuchen muchas voces. Que se escuchen muchas voces. Yo te digo, estos días estuve escuchando con otras polémicas lo que dice Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, que tiene una lucidez y un compromiso político, una radicalidad hasta bien entendida, ¿no? Porque es dura donde tiene que ser y también cuando hay que hacer cosas con otras organizaciones, eso no significa que uno baje banderas o traiciones, sino hay cuestiones coyunturales concretas con un sistema que tenemos que estar lidiando. Entonces, bueno, hay que hacer en un punto práctico. Pero ella decía, las organizaciones de derechos humanos tienen que tener independencia política. Yo sigo pretendiendo que sea así, pero no quita que tengamos que articular con organizaciones, inclusive algunas que se dicen oficialistas, con todo las críticas, esto es una opinión muy personal mía, tengo con el kirchnerismo, en el cual hay ciertas cosas se le puede reconocer, pero hay otras que no. Y realmente es parte del mecanismo represivo y que nosotros, para mí, no tenemos que caer en esa trampa, ¿no? Que por un lado se abre una oportunidad para luchas de derechos humanos, de conquistas históricas, en el cual nosotros estuvimos participando en alguna medida y que tampoco podemos entregarlas como un capital político, porque eso muchas veces se toma como una impunidad para todos estos casos que se dan de represión social en democracia, en el cual, lamentablemente, una vez Sandra tuvo una entrevista con el expresidente Kirchner y él dijo, un poco lavándose las manos, que era una jurisdicción provincial. Yo creo que los derechos humanos, el asesinato de alguien, no queda en una jurisdicción. Uh-huh. Tendremos que rever qué son crímenes de lesa humanidad, qué es terrorismo de Estado, porque lo que se practicó en Neuquén fue terrorismo de Estado. se persiguió a los docentes por la ruta durante 3 horas, se los cazó como a perros, los mismos policías que están en los videos que le disparaban balas de goma, le tiraban gases lacrimógenos a las estaciones de servicio donde se refugiaban los docentes, que eso es más que un acto criminal por inflamable, un cartucho de un arma de gas también tiene cuestiones explosivas, podía haber sido un desastre. Ese hecho lo comentó Carlos antes que lo asesinaran, hablando con Sandra. La bestialidad que estaban haciendo ese día, que los docentes se refugiaron en una estación de servicio, en la segunda ráfaga de represión, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Y Carlos le decía, están totalmente locos estos tipos. Porque estaban llenos de docentes y tiraron los gases adentro de la estación de servicio. Con la surtidora a los costados. Sí, una locura. Bueno, si eso no es práctica de terrorismo de Estado, ¿qué es? Si fue una fuerza policial dirigida por una fuerza elegida democráticamente, con trampa, con todo lo que podemos decir, pero en la legalidad democrática el MPN gana legalmente. Por eso nosotros tenemos que utilizarlo en contra. Tiene que ser más grave aún que en democracia se hagan represiones. Porque en una dictadura nadie le dio un aval político a un político para que reprima. Por eso es, esto es una opinión muy personal mía, pero es más grave que esté impune De la Rúa con lo del 20 de diciembre, Duhalde con lo del 26 de junio, Sovich con lo de Fuente Alba, pues son todos dentro de la legalidad democrática institucional, y en eso, más allá de todas las críticas que uno pueda hacer a este sistema, uno tiene que hacer hincapié en eso. No es menor, es una instancia legal que uno tiene que hacer hincapié en los fueros legales del país, y como Sandra ya hace un par de años hizo toda su presentación ante el devenir de la justicia en forma nefasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde muchos casos que en la Argentina no hubo justicia, por lo menos allá hubo como un tirón de orejas al Estado, porque va a ser una responsabilidad del Estado Nacional también que siga impune los asesinos de Carlos. No va a quedar como una jurisdicción provincial. Entonces, bueno, todo eso tenemos que ir peleándolo. Hay marchas y contramarchas. Estas cuestiones son muy difíciles de llevar, pero creo que las organizaciones populares, estas cuestiones muy finas de lo legal y las interpretaciones y las nuevas interpretaciones de los derechos humanos, tenemos que salirle a pelear con eso, con abogados, con juristas, con militantes sociales, nosotros poner nuestra propia interpretación como gente de calle. Y vamos a tener que ir cambiando un montón de cosas, porque hay figuras que las dejan, fue de los 70. Terrorismo de Estado fue de los 70, claro. La represión es de los 70. Sí, da igual. Y la desaparición de Luciano, Julio López. Terrorismo de Estado, violencia institucional, son todas distintas formas que tiene la democracia de incidir a través de la fuerza, o no de la fuerza, sino de recortar derechos. Disciplinamiento social. Digo, el hecho de no tener una vivienda también es claro, una violencia institucional, que la salud esté como esté también. Digo, esto es un faltante que hay, no tiene comparación a veces, digo, un gatillo fácil o un asesinato con que falte, no quiero llegar a eso, pero digo, son distintos nombres que tiene un funcionamiento de Estado, un rol de Estado, un funcionamiento al cual nosotros nos estamos acostumbrados y no nos tenemos que acostumbrar a eso, ni tenemos que permitir que sea así. Así que, bueno, Beto, te agradecemos muchísimo que hayas venido ahí, te vinieron a buscar para que vayas abajo a hablar con los estudiantes, con los estudiantes del bachi y del bachillerato. Así que, bueno, te agradecemos mucho que te hayas acercado acá arriba a la radio para poder tener este diálogo y, bueno, y contar y volver a contar y volver a insistir sobre el pedido de justicia sobre Carlos Fuente Alba. Y de todos los luchadores, ¿no? Exactamente. Bueno, siempre tenemos fechas que nos están aglutinando y estrechar esos puentes, y creo, yo te cierro, la figura de un cómic que hizo Chelo Candía hace unos años, donde en un Olimpo popular, donde Darío y Maxi despiertan a Carlos tirado en la ruta, y que después van a buscar al Pocho, Leprati, que están con los chicos que se mueren, las nenas embarazadas, los chicos se mueren de hambre. Bueno, ese Olimpo popular nosotros lo tenemos que llevar todos los días. Pero bueno, primero yo siempre digo, lo recordamos, sí, pero no perder el norte, que es por una cuestión de respeto a ellos, ¿no? Tienen que tener justicia para ellos, para su familia, sus hijos, si tuvieran, sus padres, sus hermanos, y después seguir su ejemplo, ¿no? Pero creo que se los debemos a ellos, tienen que tener justicia, porque eran nuestros compañeros. Tal cual, tal cual. Bueno, Beto, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted.